¿Cómo andan? Todo bien, muy bien. Gracias por la invitación. Hacía mucho que no la veía Andrea y nada, y el viernes la voy a ir a ver porque me hace reír mucho. Y acá te vas a deleitar con una. Acá no hay pogo, ¿no? No vas a recitales, nada de eso. No. Pero la quiere matar a Mirtha y ya con eso a mí me sobra. Sobra, ¿no? Hoy estábamos hablando de cuando se retirara la señora y bueno, ya que alguien. Uno de mis deseos más fervientes con que gane Cristina es que realmente cumpla con su palabra la señora y diga: doy la vida porque no vuelvan. Bueno, da la vida de una vez, dejá de joder. A pesar de que va a quedar un hincha de Racing menos. Pero bueno, siempre volvemos nosotros los hinchas de Racing. Siempre sumamos más. Y sí, mirá, Mirtha, está volviendo todo. Claro. Sí, ¿ves? Eso es un anillito cuando se vaya. ¿Qué idea que es? El anillito de Racing que usa ella. ¿Viste que tiene un anillito? Juanita. Sí. Juanita. ¿Vos decís que Juanita, Lina? Sí, olvídate. Juanita, hoy hablábamos de eso. ¿Viste que la lleva a Juanita al programa y le dice y a un tipo y dice: ustedes están saliendo? Y Juanita le dice que no. Y el lunes es tapa de alguna revista de chumerío que sí están saliendo. Sí, sí. Le miente a su abuela. Es una cosa como rara. Sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos acá para hablar de algo más interesante, que son los monólogos de la calor. Sí, señor. Que arrancaron a sala llena, explotaron el viernes pasado. Sí, yo fui y estuvo buenísimo. Están los chicos que hacen música que van intercalando entre monólogos y la verdad, re gracioso, salís como bien arriba. Y lo que está bueno es que con la entrada vos podés ir... Te vas a Macanudo. Exacto, de cerveza y pizza, así que te haces el viernes. Mirá, ¿o no? Mirá vos. Esa, mirá cómo la vende. Sí, ¿cómo? Ya sabés quién hace la prensa de todos tus espectáculos de acá en más. Muy bien, de acá en más, Andrea Carreño. Ahí estamos, mirá vos. Diseño y venta de espectáculos. Exacto. Ahí estamos. Qué bueno eso. Vos sabés que yo lo tenía, pero no lo tenía tan claro. Sí, es así, sí, una yo, pinta. Yo te la estudié para hoy. Ah, muy bien. Y qué genial. Bueno, sí, yo me enteré, porque yo no pude ir, pero me enteré que quedó gente afuera y todo. Sí. Así que eso es más que una muy buena señal, sobre todo este viernes que está Hugo Varela. Que están ustedes, ¿no? Hugo Varela. Sí. Pero pará. Sí, este es de gratis. ¿Y qué? No. ¿Escuchaste la broma? No. Sigue con el no hay papel. Ah, no te puedo creer. En los 70 estamos escuchando. Desde que estaba Bombadía hacía eso. Sí. Pero bueno. Más descanse. Perdón, che, que es auspiciante la gente. ¿En serio? Pero bueno, digo, Hugo Varela no se renueva tanto como estos monólogos. Exactamente. Disfrutar. Aparte de los monólogos, ¿a qué hora están? A las 9. 9 de la noche, para las 10 y cuarto, 10 y 20. Subiste, te comiste algo, 10 y media está en el anfiteatro viendo a Hugo Varela. Exacto. Ahí está. Gracias, Hugo. Gracias. Sí, bueno, gracias, Festival de la Sierra. Cuénteme un poco de qué vienen los monólogos esta semana. Claro, bueno, que sí, ¿cómo que no? ¿Y quiénes los acompañan? Porque son 5 monólogos por fecha, creo. Exacto. Sí, exactamente. 5 monólogos por fecha. En esta fecha está Germán Romero haciendo la mamaní de nada más ni nada menos que Urda Pilleta. Luego está la señora Andrea Carreño, si no me equivoco. Sí, sí, sí. La señora Andrea Carreño con Kill Mirtha, que es el monólogo que ella hizo en el año... 2014. Ahí está. 2014, sí, una fanática de Mirtha, que bueno, puede ser que esté relacionado con el Costa Galana, qué sé yo. Vayan a verlo. Está bueno porque seguramente en el 2014 cuando lo escribiste dijiste: lo uso este verano y se acaba porque Mirtha no deba tener. Y cinco años después sigue estando actual. No, sí. Firmamos contrato con la flaca hasta el 2084, que la vieja va a seguir viva. Eso es. Hasta que algún día se me ocurra escribir algo a mí, de Mirtha va a saber que se me muera un toque. Yo tengo como ese tema. Escribí, Claudio. Bueno, después está el señor Gustavo Lasarte, titular de la sala. Ahí está. Teatro Bajo Suelo, haciendo la multiprocesadora, un texto de Leo Maslía. Luego está la señorita Catalina Landívar haciendo La Maestra Rural, otro monólogo que salió también de la práctica integrada 1 de la Facultad de Arte. Y luego estoy yo haciendo a Ángel Tete Molina, contando su derrotero de fracasos en la vida. Bueno. Lindo, entonces. ¿Cuánto? ¿Una hora y piquito de espectáculo? Sí, una cosa así, sí. Qué lindo. Las entradas anticipadas, obviamente, en el teatro, desde las 7 hasta las 9 de la noche todos los días. De martes a domingo las pueden conseguir. Sí, bueno, ya desde hoy. Antes del domingo, porque. Desde hoy al viernes, digamos, porque si van a comprar el sábado estamos al horno. Sí, salvo que compren para el volumen 3 y el 4. De martes a viernes. Ahí está, martes a viernes. Y después viene 5, 6, 7, porque esto hasta el tercer fin de semana de marzo lo podemos tirar. Creo que la sala ya está comprometida para otras cosas. Pero sí, hablando la otra vez con Gustavo, dijo: dijo, no, después hacemos los monólogos de otoño. De la fresca. Los monólogos, claro. De la hoja caída, puede ser del otoño, del fresquete máximo en invierno. Totalmente. Sácate la pilcha en primavera y sucesivamente seguiremos. Porque la idea que partió del Flaco también es nuclear a un montón de artistas que estamos en Tandil haciendo este género de monólogos humorísticos. Que somos... Acá vos ves que prácticamente no repetimos ninguno. No, hay 17, 18 artistas, claro, en 4 fechas. Sí. Entonces es un montón de gente. Hay un montón de gente que también podría sumarse sin ningún... Sí, sí. Y una cosa que me parece importante también es sumar gente de la Facultad de Arte, digo. Que, sí, que por ahí hacen muy buenos laburos, pero son internos. Exacto. Y que no todos tenemos la posibilidad de verlos en una sala. Y eso también está buenísimo. Sí, es, sí, es maravilloso y la generosidad del Flaco... Para, sí, poder haber incorporado toda la gente de la facultad. Sí, sí. Pero viste qué pasa cuando la gente que está a cargo de los teatros es gente que arrancó haciendo exactamente eso, buscando un lugar para mostrar. Sí. Y hoy te encontrás con que están esa gente está a cargo de las salas y son los que te abren las puertas y está buenísimo. Excelente. Sí. Así que bueno, nada, un viernes de la hostia. Pletórico de emociones, o miento. No, estás en total razón. Ahí está. Qué lindo. Claro que sí. ¿Cómo me gusta esto? Sí. Y después que comen arriba, entonces. Nos, sí, vamos derecho a la pinta, sí, y a la pinta y a la pizza. Firman autógrafos, todo eso en el. Sí, claro, sí, sí. Yo me dejo tocar en vivo sin ningún tipo de manifestación. ¿Vos? Sí, no, no, yo no. Pero quería decir que. No, no, pero en el escenario está muy cerca, así que la gente te va a poder tocar. Vos, sí, estás de malla en el escenario. Yo estoy de malla y de cortos. ¿Y de, de cortito te vas a tener? O sea, sí, dejate tocar, flaca. No, no. Es la primera vez de los dos arriba de ese escenario. No. Sí. Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vos, flaca, no, sí, pero yo estaba como directora. Pero arriba del escenario no. Pero arriba del escenario no, tenés razón. Ahí está. Yo hice mi pequeño debut en el escenario ese en un recital de Pablo Martínez. Sí, pero cantando. Choripán, sí. Pero así de actor. De actor. De actor es la primera. Joder. Y estoy muy feliz porque. Bueno, además de que yo estoy ensayando todos los días perras ahí, y es un lugar. ¿Ya que tiene fecha? Sí, 15 de marzo. Vamos, todavía. Vamos, ya está. Ya está, estamos pasando el texto entero. Nada, no, no, una maravilla esto. Bien. Sí. Bien, bueno, me pone recontento porque el teatro está full este verano, sí, y, sí, sí, y con muy buenas propuestas, así que vamos a ir a disfrutarlas. Obviamente el viernes acompañándolos. Y después comiendo algo arriba. Y claro. Ya que estamos ahí, ¿viste? Claro que sí. Vamos a lo del amigo Beltrán Cecio. ¿Se prende, Matiusi? Por supuesto. Ahí está. Sí, porque Beltrán. Una pinta y una pizza. Qué rica. Encima son buenas las pizzas. Está bueno. Sí, me gustó, no, me gustó la del énfasis. Me gustó. Le quedé mucho. Porque está bueno, porque si uno lo vende. Ah, después si querés vas ahí, claro, arriba. No. No, y después te vas a ver arriba. Y una pinta, sí, y una pizza. Porque yo cuando voy a ver teatro me quedo así como. Necesito comer algo. No, sí. Yo tengo un síndrome que es la previa del teatro. Yo tengo que estar 2 horas antes en la sala. Sí, soy medio, sí, así, sí, como, sí, obsesivo. Ahora, termina la función y me quiero ir. La mierda en 2 segundos y a comer, específicamente. Sí. Bueno, ahí tenés todo en uno. Todo. Es una escalera que te separa de dos. Del más allá. Escaleras. Exacto. Bueno, chicos, gracias por venir. No, obviamente, la semana que viene vamos a esperar más invitados. Exacto. Que son los de la semana que viene. Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, vemos, claro. 9 de la noche, Teatro Bajo Suelo, abajo de Macanudo. Así que le haces doblete. Vas a ver Monólogo de la Calor y después subí a comerte una pizza, una pinta con descuento. Más que eso, ¿está saliendo mi calva? Sí, bueno, la qué calva feo. Es ¿cómo? Una importante calva la que estás teniendo, ¿eh? Sí, aparte sale cuando me enfocan de atrás y sale cuando me enfocan de adelante. Claro. Cosa que ya es indisimulable. Ya es como un acceso norte, digamos. Sí, completo. Me voy a terminar de pelar a los costados. Ya, la mía, ya ¿para está qué, no? Ya está. Voy a ir a lo de mi peluquero oficial, tengo peluquero oficial, así que voy a ir. Y si tiro el nombre, voy gratis. Entonces, claro. Un saludo grande para Portela. No. ¿En serio? ¿De decir Portela? Portela era tuyo, no, el mío es Sergio Bendaño. Yo tengo. ¡Claro, Sergio! Sí, Portela me dijo, no, yo ya me canso de esa cabeza nunca más. Claro, no, claro. Sergio es otro standupero incipiente. Sergio quiere ser standupero, pero es. Escribe mucho en papel y ideas, muchas ideas, muchas ideas. Y después cuando le decís, loco, sentate en la compu, ordenalas, así las vamos viendo. Sí. Hace 6 meses que le estoy pidiendo eso. Pero tiene una carpeta así de material escrito. Que se anote ahora en el taller de Nico Ariscuren. Nico Ariscuren. Ahí estamos. Ahí va. ¿Le chiviamos a Nico? Claro que sí. Ahí estamos. Sí. Organiza la productora, ¿no? La productora organiza, sí, qué buena la productora, ¿no? Sí, es verdad, mañana viene Nico a hacer su micro de redes sociales y vamos a hablar de eso porque se viene un taller de micro stand-up. En un mes escribís 5 minutos de material, te subís al escenario y lo haces. ¿Qué más querés? Esto va a ser para abril, cuando ya terminen los monólogos de la calor. Porque tampoco nos vamos a andar pisando la sábana entre fantasmas. No, no. Para pisar no viene Hugo Varela. Sí, aguante Hugo. Decímelo a mí. Que más o menos me pasó lo mismo hace 2 semanas. Claro. Cayó. ¿Quién era este muchacho? Sergio Gonal. Sergio Gonal en la cautiva. Casanova se me puso en la sala de al lado. Era como para pararla de pecho y. Y bueno, pero hay que compartir escenario con todo el mundo. Pero más vale. Ahí estamos. Sí, bueno, nos vemos el viernes entonces en Bajo Suelo. Nosotros metemos una tanda y volvemos.